de Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Yeah, bienvenidos a una sesión más aquí a Beat by the Queen. Bienvenidos Duchy Lovers y The Queen fans. ¿Cómo se encuentran? Con todo el júbilo y la energía, ¿verdad? Esta mina recargada para este año que está comenzando. Bienvenido 2022. No nos desampares, please. ¿Cómo están? Pues hay muchas noticias alrededor de los videojuegos. Y antes de comenzar nuestro paseo por la Matrix, te invito a que te suscribas a las redes sociales de Resistencia Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y también ya puedes encontrar la app de Resistencia Radio en la Play Store. Descárgala y tráenos todo el día, suene que suene. También hay actualizaciones dentro de la página de Resistencia Radio. Se acaban de añadir programas a nuestra barra de entretenimiento. Ay, ¿qué tal? Sonó como Televisión Nacional, ¿no? Ok, se integra el programa Bungaku Blue, que es el chismecito literario. Otro programa, Nueva Escena. Se encuentra también Anaidea. Bueno, y también se encuentra la sección de leer la nota que colaboramos mis compañeros y yo para darle más vida. Te invito a que las leas, se encuentran en el feed, una sección pequeñita donde vas a navegar con las flechitas para encontrar cada nota. Por eso la importancia de que estés conectado a nuestras redes sociales para que estés al día en las actualizaciones de la grandiosísima y heroica resistenciaradio.com. Y para los oídos libres que se acaban de integrar, te invito a que navegues en la página, conozcas los horarios, puedes actualizarte con los podcasts de cada programa, todo se va guardando en la página para que no te pierdas ninguna de las sesiones mías y de mis compañeros. Bueno, era al revés, ¿no? De mis compañeros y mías. Bueno, la reina por delante. También te informo que si quieres estar más cerca de cada uno de los que conformamos la Resistencia, vete a la sección de colaboradores y en la pestañita que está en nuestra foto vas a encontrar los enlaces a las redes sociales de cada uno de nosotros. Ahora sí, después de todas las instrucciones que recibiste, vamos a comenzar de lleno con la sesión. Hoy vamos a hablar de algunos títulos del género de acción y de ritmo. Además, vamos a acompañarlo con la música del Electronic Body Music. Muy electrónico va a estar esta sesión con Future Pop, algo del Synth Pop, Synth Wave. Quédate. Y vamos con el siguiente y primer beat de esta sesión. Y vamos a escuchar a Dagon, músico de Grecia, con su nuevo disco Owen Sebastian. Y que suene ahora. Fake Sun. Estás escuchando Resistencia Radio. Around me, somos libres. Regresamos, mis queridos Duchi Lovers. Por cierto, hablando de Dagon, el músico de Grecia, escribí una nota, te invito a que la leas, se encuentra en el feed recordatorio, en el feed de la página de Resistencia Radio. Y una de las noticias más importantes aquí en la industria del videojuego, Microsoft ha comprado Activision Blizzard por $68,700 millones. Lo que da paso a que se quede con la franquicia de Call of Duty, Diablo y World of Warcraft, entre otras. La intención de esta compra va a estar sujeta a aprobación de organismos pertinentes, según declara la compañía. Pero afirma que esta adquisición acelerará el crecimiento del negocio de juegos de Microsoft en móviles, en PC, consolas y en la nube. Y también nos va a proporcionar bloques de construcción para el esperadísimo metaverso. Entonces, esto significa una cosa: que todos los que tengan el acceso al Game Pass cada vez tendrán una potente y variada plataforma. Lo que queda en duda es si van a ser exclusivos para la Xbox y PC. Así es que vamos a estar al pendiente de esto, porque el mercado que tiene, por ejemplo, los títulos de Doom Eternal, es gigantesco. Bien, y pasando a otro tema. Ahora sí, ¿sabes qué es un videojuego de ritmo? No, quédate. A continuación va a comenzar la lección con Duchi. ¿Reconoces estos sonidos? Entra a la diversión de la Matrix a través de Beat by the Queen, sesión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde. Recarga tu estamina, no faltes. Muy bien, mis alumnos, poned atención. Bueno, pues un videojuego de acción musical es un tipo de juego que se centra en el baile, y nosotros vamos a simular la ejecución de un instrumento musical o de alguna coreografía. Lo vamos a controlar también a través de una serie de botones en momentos precisos. Todo esto corresponde a una secuencia que te va indicando el juego, básicamente por, ¿cómo llamarlo?, por el ritmo de la canción. Bien, y con esta dinámica de juego hace que nuestro avatar o nuestro personaje toque los instrumentos o baile de forma correcta, alcanzando así el mayor puntaje posible. Y muchos de estos juegos de ritmo poseen modos de varios jugadores en los cuales los jugadores compiten entre sí para alcanzar el mayor puntaje o cooperar en tocar de forma coordinada en alguna banda musical. Seguramente ya has tenido contacto con alguno de estos. Por ejemplo, en estas tiendas, en estos comercios donde es como la mazmorra del gamer, hay de estas máquinas que te subes a una plataforma y tiene algunas flechas en varias direcciones. Entonces, tienes que bailar siguiendo el patrón que te va indicando en la pantalla. Entonces, vamos a ver más títulos sobre este género, pero vamos antes con el siguiente beat. Vamos a escuchar un proyecto de los Estados Unidos. Él se autonombra Assemblage 23 del álbum Mourn, que suene ahora. Welcome, Apocalypse. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. Y estamos de vuelta, mis The Queen fans. Continuamos con el título Dance Dance Revolution, que antiguamente se le conocía como el DDR, que en Europa y Australia era mejor conocido como el Dancing Stage. Esta fue la prolífica serie de videojuegos, la pionerísima, a cargo de la compañía japonesa Konami. Digamos que esta fue la mamá de los simuladores de ritmo y baile. Precisamente son los creadores de las máquinas que les comenté antes de ir al corte, donde te subes en la plataforma y bailas al ritmo siguiendo los patrones de las flechas que están iluminados en la pantalla. Y bueno, la Konami lanza su primer arcade, fue por ahí de 1998. En Japón, y desde su creación se han producido múltiples variaciones, incluyendo algunas para uso casero, y esto se clasificó como un juego Benami. Dato curioso, Benami es una abreviación japonesa de la palabra Beatmania, o sea, el nombre del primer juego musical de la Konami. Y bueno, debido al éxito que tuvo el Dance Dance Revolution, empresas competidoras como el Andamiro creó una serie también muy popular, se llama Pump It Up. Y la otra compañía fue Roxor, que creó In The Groove. Entonces estas tres son quienes liderearon y fueron pioneras en este género. Y son quienes volvieron una canción en un nivel de dificultad. Sí, porque si la canción es de un movimiento más rápido, pues mayor será el desafío al que te enfrentarás. Y estas máquinas que aún existen, las he visto, bueno, por lo general insertas el crédito, presionas Start y bueno, ya aparece en la pantalla de entrada los DDR, Supernova, y se salta de ahí a la sección del estilo. O sea, ya vas a seleccionar el género con el que quieres empezar, nivel de dificultad. Yo en lo personal nunca me subí a una de estas plataformas. No soy muy hábil, no me encanta bailar, pero, o sea, puedo disfrutar la música escuchándola. Entonces aquí está una opción para los que les encante el baile. Y acompáñame a escuchar el siguiente beat, que también este te hace bailar porque te hace bailar. Vamos a escuchar una banda de música electrónica alemana. Ellos son Kraftwerk. ¿Y qué suene ahora? Die Roboter. Resistencia Radio. Otra vez por aquí, tu Chill Lovers. Estaba haciendo memoria y este juego del Dance Dance, recuerdo que en las chispas hacían, o más bien organizaban torneos. Entonces veías a dos jugadores en la plataforma bailando lo más rápido y coordinado posible. Y toda la gente alrededor ahí nos poníamos a mirar con qué habilidad, he de confesar, qué chavitos. Y la mayoría de los que yo llegué a ver eran hombres, no mujeres. Y bueno, se tiene la creencia de que la mujer tiene mejor ritmo que el hombre. Pero en este caso, arriba de la plataforma fue al hombre al que vi moverse con gracia, con ritmo, con destreza, habilidad. Bravo, bravo también por los hombres. Y vamos con el siguiente título, Beat Saber. Es un videojuego de ritmo, pero en realidad virtual. Este fue desarrollado por el estudio indie Beat Games, que anteriormente fue llamado Hyperbolic Magnetins, con base en República Checa. Fue creado para Microsoft Windows y la PlayStation 4. En el juego, los jugadores deben realizar cortes con una especie como de espadas, o más bien sables de luz, para acertar bloques al ritmo de la música. Algo así para que se imaginen, son como los sables que salen en la película de Star Wars, ¿sí? Entonces en la pantalla tú visualizas tu sable y vas golpeando las figuras al ritmo de la música. Esto definitivamente es para hacer ejercicio. Nada de que el juego sentada las horas en la computadora, aquí es súper activo. Comienzas el juego y entonces eres transportado a un entorno virtual donde te dan estos dos sables que te comenté para cortar los bloques virtuales al ritmo de la música. Debes de contar con un casco de realidad virtual junto a los sensores de posición y los controladores de realidad virtual para poder interactuar con los menús y todo el entorno durante el juego. Entonces ya entras, tienes tus dos sables, uno rojo y otro azul en cada mano, para cortar los bloques de los respectivos colores. Entonces cada bloque está coloreado con uno de los dos colores y puede contar con una flecha de dirección, que esto te va a indicar el sentido en que el corte debe ser realizado. O sea, no creas que nada más vas a dar espadazos ahí como loco, o sea, lleva un ritmo, lleva una dirección, que es lo que amplía la dificultad, ¿no? Lo hace como más complejo. Y por si no te parece difícil, aunque solo tiene 4 flechas, 2 verticales y 2 horizontales, el juego va detectando cortes oblicuos y diagonales en todas direcciones. Y también hay bloques que no cuentan con una flecha, sino que tienen un punto en el centro, por lo que pueden ser cortados en cualquier dirección. ¿Te vas imaginando? O sea, va subiendo el nivel de dificultad. Entonces vas realizando el corte en la dirección en que el bloque te indica, lo rompes y así es como vas consiguiendo aumentar la puntuación. Puede ser mayor o menor, siempre en función de la precisión que tengas, del ángulo e incluso el movimiento realizado en el corte. Con trabajos me sale a mí el pasito tuntun. No, yo con esto es como si tuviera 2 pies izquierdos y 2 manos derechas. Terrible lo mío. Mejor acompáñame con el siguiente beat. Vamos a escuchar algo de música electrónica de Suecia. Sí, del grupo Covenant. Y que suene ahora Libriner. Estás escuchando Resistencia Radio. Skin. Could you tell me how it ends and begins? torture lives. Bring it all into parts. Bring your light. Burn the sky. Torture lives. Bring it all into parts. Bring the light. Burn the sky. Torture lives. Bring it all into parts. Bring the light. Burn the sky. Torture lives. Bring it all into parts. Oídos libres. Y seguimos platicando del Beat Saber acerca de la jugabilidad de este título, un juego de ritmo en realidad virtual. Comentábamos la dificultad que tiene este, y bueno, en la campaña también te vas a poder encontrar algunas minas que nosotros no debemos cortar y son muros tridimensionales. Y lo que tenemos que hacer es evitar chocarlos con la cabeza. Estos obstáculos no nos van a sumar ni a restar puntos, pero te pueden hacer fallar la partida. Bien, y en este título vamos a poder elegir entre una variedad de modalidades de juego en el menú principal. Por ejemplo, está la campaña de un solo jugador, donde se juega una serie de niveles musicales con retos que son de una dificultad progresiva. Está también el modo en solitario, donde cada uno de los jugadores juegan todos los niveles de forma libre en cualquier nivel de dificultad. Y el tercero es el modo fiesta. Este fue diseñado para jugar con todos los amigos, con toda la banda de forma local, permitiéndonos registrar las puntuaciones con nombres distintos al del jugador habitual. O sea que van a poder llevar el score y no sé, el que pierda, entonces ya le gritaremos shot, shot, shot. Ah, no, ¿verdad? Bueno, que se eche un bailecito. Algo así. El caso es castigarlo. Bueno, pero los que se merecen aplausos son los jugadores de la comunidad de Beat Saber, porque ha sido muy activa desde que lanzaron el juego, porque diversos creadores independientes pusieron a disposición de los jugadores de PC los mods, estos que permiten introducir canciones personalizadas y que fueron creadas por la misma comunidad, al igual que los colores, plataformas y modos de juego, lo que hace o enriquece la experiencia. Incluso el CEO de la empresa, Yaroslava Beck, declaró que estaba impresionado por el contenido creado, que fue muchísimo por todos los jugadores, pero a su vez estaba triste como músico, ya que se trataba de una actuación ilegal, porque no contaba con los derechos de las canciones que se pusieron, digamos, de forma ilícita en el juego. Entonces, en respuesta a este problema, Beat Games empezó a actualizar el juego seguidamente. No solo para impedir que los jugadores modificaran el juego, sino también para hacer más atractiva la versión original y oficial del juego. Pese a los modders, pues siguieron ofreciendo nuevas modificaciones y después así dar paso al retiro completo del mod manager. Bien, ahora acompáñame con el siguiente beat. Vamos a escuchar a esta banda de música electrónica, Black Nile Cabaret, del álbum Good Virgin on Sanity, que suene ahora No Gold. Resistencia Radio. Music video. attached. I overdose my soul with beautiful fragments of you. I overdose my soul with beautiful fragments. I don't mind getting dirty. Nothing broken stays. Don't mind getting dirty. Nothing gold can stay. Can stay. Let's heal wounds together. One becomes many, many becomes one. You may be my devil. You may be my god. I overdosed my soul with beautiful fragments of you. I overdosed my soul with beautiful fragments. I'm sick of your expectations. I'm sick of my expectations. Why can't we just let go for a while? Oídos libres. Yeah, ¿qué tal la musiquita, mis The Queen fans y Duchy lovers del amor? Esta música que estoy transmitiendo, para mí sería ideal poderla escuchar y jugar dentro de estos títulos. Y bueno, por último, vamos a terminar con Beat Saber. Ha sido un juego súper nominado y ganador de varios premios. Ah, algo que olvidé comentarles, este título se encuentra únicamente en inglés. No tiene traducción al español todavía. Volviendo a la premiación, en 2018 fue nominado por The Game Awards como el mejor juego de realidad virtual y ganó en Gamer Choice Awards como juego favorito de realidad virtual por todos los fans. Y definitivamente el 2019 fue su año. Recibió 25 nominaciones, de las cuales tuvo 8 ganadoras. Por la terna de realidad virtual, juego del año, propiedad intelectual más prometedora, mejor juego de realidad virtual, premio de la audiencia, mejor desarrolladora, premios de los periodistas de videojuegos, entre otros. Entonces es una joyita este título. Y bueno, basta con ver las reviews de todos los usuarios y son reseñas extremadamente positivas sobre este videojuego. Y también muy divertidas. Un usuario escribe: me ha hecho darme cuenta de que tengo problemas de psicomotricidad y de daltonismo. Por todo lo demás, está excelente. Entonces, con este nivel de dificultad y complejidad para el ritmo y la coordinación, yo creo que nos vamos a pasar horas y horas entretenidos y haciendo ejercicio. Que bueno, a mí no me vendría nada mal para bajar esos kilitos de la época decembrina. Y aunado al invierno lleno de nieve por acá, será una buena opción para estar en casa y mover el esqueleto. Bueno, y aquí las actualizaciones, los DLC, están muy económicos, están alrededor de $2. Por ejemplo, son canciones. El DLC para este juego es una canción. Entonces vas a encontrar música de la banda de Green Day, de Stephen Walking, Tokyo Machine, Slushy and John Timmer, Panic at the Disco, ¿quién más? Aerochord, Tristam, Linkin Park, tiene varias canciones de esta banda también, de los BTS. También es larga la lista de Maroon 5, vas a encontrar, de One Republic, que bueno, son algunas de las bandas o artistas más conocidos. Y ahora te voy a presentar a un artista que no es tan conocido, que también toca el género del electrónico, pero con sonidos guturales. El siguiente beat va a estar a cargo de Tuger Kam, proveniente de la población de Tuva en Rusia, y que suene ahora, Grandfather's Song. Estás escuchando Resistencia Radio. Thank you. De Queen fans, pura variedad musical. Y bueno, nos arrancamos con el último título de este género de música y ritmo en videojuegos. Ahora sigue el Synth Riders, que también deja que la música te guíe, baila con el ritmo y con la acción. Canciones personalizadas y una comunidad que crece y crece. Las reseñas de este título también expresan cosas muy positivas. Por ejemplo, que la experiencia física es muy impresionante, la manera en que se involucra todo el cuerpo. Incluso hay quienes llaman que es un videojuego perfecto. Con este título bailas al ritmo de 56 canciones de diversos géneros. Puedes disfrutar de un soporte oficial para canciones personalizadas. Descubrirás DLCs de las bandas como Muse, The Offspring, Caravan Palace y muchas bandas más. Puedes jugar con 10 amigos también gracias al modo multijugador que tiene su interplataforma. Y este título sí cuenta con traducción al español de Latinoamérica. Entonces es más factible que llegue a más jugadores hispanoparlantes. Nos acercamos al final de esta sesión. Acompáñame con el penúltimo beat del día de hoy. Vamos a escuchar esta banda que es muy querida en México. Ellos son God 64 del álbum Depture, que suene ahora. Sea of the Stars. Estás escuchando Resistencia Radio. You seem to be much closer now. Oídos Libres. Y ahora sí, llegamos al final de esta sesión. Bien, y por último comentamos sobre este título, Sin Riders. También vas a necesitar un visor de realidad virtual. Necesitas consultar la sección para ver la compatibilidad con el mundo RV. Y hablando en costos, este título es más económico que el Beat Saber, que está en $33. Y este, el Sin Rider, se encuentra en promoción en la plataforma de Steam en $17. Una ganga, chicos. O sea que con esto podrían tener el gimnasio en casa. Por ejemplo, la peculiaridad en este título es que tiene sorprendentes modos de giro en espiral en cada canción y te cambiarán la manera en la que juegas. Además, vas a poder quemar calorías con un reloj inteligente con pulsómetro. Y por algo, está nominado Best VR Fitness Games de la VR Fitness Insider. Recibió premios también de la VR Awards. Está dentro del top 50 de la VR Games de Forbes. También es un juego súper recomendable. Es un juego muy dinámico y divertido. De momento cuenta con 14 canciones y 5 escenarios distintos con diferentes tipos de dificultad. La estética retro se palpa desde el primer momento que inicias. Da muy buena sensación de un arcade. Sin duda es uno de los favoritos en la comunidad. Además, se cuenta con diferentes mods en los servidores de Discord y con diversas canciones. Entonces, con este título ya puedes tener un gym en casa, sin duda alguna. La comunidad dice que los hace sudar. O sea, la mayoría de las reseñas dicen, sudas la gota gorda, como por ahí se dice, ¿no? Coloquialmente. Y bien, me tengo que despedir. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por prestar oídos. Espero que hayan disfrutado esta sesión que preparé con mucho ánimo y entusiasmo. Que hayan disfrutado la música, que hayan aprendido algo sobre este género de videojuegos y que se animen y posteen sus fotos ahí haciendo ejercicio con sus cascos. Y puedes comentar qué tal te pareció. Si es que ya tienes la experiencia con alguno de estos títulos o algún otro similar y que te gustaría que se tocara aquí en el programa. No te olvides contactarme en mis redes sociales. Pero antes los voy a dejar con el último beat bonus track de la banda KMFDM, que suene ahora Professional Killer. Nos vemos hasta la próxima, Duchi Lovers y The Queen fans. Gracias. Resistencia Radio. Sistema completado. Estamina al 100%.